pues eso, que se enamoró de lo vivo que es la música irlandesa en general, que se quedó prendada pues eso de las tonalidades, y cuando vino a Irlanda pues eso, que le encantó el hecho de que la gente toca en los bares y que es algo muy vivo. Claro. Que el folk suizo, que puedes encontrar algún tipo de folk suizo muy auténtico, pero que hay mucho tipo de folk suizo que es como muy comercial, basado en acordeón y en el guión. No, eso va a quedar. El yodeling y el acordeón, que le aburrían bastante. Pero que sí, hay cosas así de folk suizo que tienen mucho valor. Uh-huh. Y eso, que Irlanda le entusiasmó la vivacidad. Claro. Hay una cuestión que es como casi inexplicable de por qué se expandió tanto en el mundo, ¿no?, la música irlandesa, porque realmente, si vos tenés en cuenta la cantidad de habitantes, que es como relativamente poca, digamos, son pocos en Irlanda, digamos, ¿por qué se expandió tanto? Es como un misterio, en realidad. Yo nunca encontré una explicación. This never found an explanation to why Irish music, considering it's a small population in Ireland, how Irish music has expanded so much in the last 7 years. Teléfono. Okay, you take that. Yeah, I think, well, first it is good music, but of course a lot of countries have very good folk music. Some of it might have to do with all the emigration from Ireland. Mm-hmm. So many people emigrated to America and England mainly and started playing music there. So that's one thing, but of course it was very popular in the 70s all over Central Europe. I think it's just, there's a lot of very good groups, and they do get out of the country and travel. It's a big export for Ireland, is music. Sí, entendiste lo que dice, pero bueno, traduzco. Que ella opina que posiblemente tiene mucho que ver con el hecho de la emigración, ¿vale? Que Irlanda es un país con poca población, pero hay en Estados Unidos y en Inglaterra pues una cantidad de emigrantes irlandeses muy grande, que claro, se llevaron la música de aquí y que la han hecho pues popular en todo el mundo. De hecho, hay irlandeses en todo el mundo. Claro. Y eso, en Europa Central y en Australia y en Estados Unidos, en Inglaterra sobre todo, pues muchas familias que se fueron en los 80 pues se llevaron la música aquí. Y supongo que también yo añado, esto no lo ha dicho Ana, pero el hecho de que el carácter irlandés está muy apegado a su tierra, y que se la quieren mucho, y claro, pues la echan mucho de menos, y en cualquier sitio donde vivan, pues van a intentar comunicarse con el resto de la población de los países donde ellos viven. Claro. Les van a comunicar por su cultura y están muy orgullosos de ser irlandeses, claro, como sabes tú. Y bueno, de hecho, la música pop y rock moderna que conocemos tiene una raíz bastante lejana, pero de hecho tiene una raíz en el folk irlandés, inglés también, ¿no? Digamos, ¿no? There's a lot of influence in the rock and the pop music that we know today. From Irish music, really. Yeah, there probably is, because people are always amazed when I'm in Switzerland how many of the pop bands they know are actually Irish. A lot of people don't know that Snow Patrol are Irish, sí, or well, U2, everybody knows they're Irish, but there's a good few other pop bands that are actually Irish, and people go, oh, really? Are they Irish? Sí, dice que cuando vas a estar, y cuando llevo a España, lo mismo también, que hay mucha gente que se admira o que se queda sorprendida de descubrir que algunos de los grupos internacionales que están en primera línea, pues descubrir que son irlandeses. Son de Irlanda, claro. No, pero son todos los Script, estos días. Shamir O'Connor, of course. Sí, que hay mucha gente que han triunfado a muy alto nivel, Van Morrison. ¿Ustedes se consideran una banda irlandesa o se sienten más mundiales? Más, ¿cómo describirían? ¿Qué tipo de música hacen? Si tienen que ponerles una etiqueta. Vaya pregunta. If we have to put a label, what are we doing? What are we Irish? Qué difícil la pregunta. We started calling it acoustic music. Acoustic music. That's okay. Acoustic music. Very general. Acústica. Which could be anything. So you can't label it traditional or jazz or folk, maybe would be the most, or world music would be the most. World? Sí, la etiqueta más adecuada quizás fuera la de world music, pero a veces la gente cuando escucha la palabra world music piensa en... África. Sí, a veces es curioso, pero la etiqueta world music puede prestar a equivocación con nuestra música. Quizás la preferiríamos describir como música folk, acústica, con muchas influencias de diferentes vertientes musicales, desde la clásica al jazz y a Irish music, como no. Claro. Pero sí, hemos intentado, creo que Ana está de acuerdo, creo que me entiendes, ¿verdad? No, no es un gesto. Hemos intentado escapar de ponernos una etiqueta, de describirnos como... de describir la música que hacemos. Claro. Pensamos que es mejor que la gente nos escuche y que luego... decidan cómo describirnos. Creo que cada persona que escucha nuestra música puede terminar con una opinión completamente diferente y describirnos de forma diferente. Claro. Nos has comentado antes que tú encontraste que este último disco es más Irish, uh-huh. Es más influencia de la música irlandesa. Y no eres la primera persona que nos lo comenta. Pero en el fondo hay más, en este último disco, hay más influencia de Gypsy. Este europeo. Europa del Este. Con la incorporación de Oleg como casi miembro permanente del grupo y muy, muy presente en las composiciones del último disco también, que hay dos temas originales suyos. Sí. No sé, pero es curioso que el hecho de mezclamos tanto que es difícil ponernos una etiqueta así como... Pero eso, folk. Llamémoslo folk. En un punto, si tomamos que toman de la vertiente de Europa del Este y de Irlanda, ¿tienen alguna similitud, aunque sea lejana, con la banda Mosaic? ¿Ubican la banda Mosaic? Sí, la conocemos. Mosaic, ¿verdad? Yeah. Do we have a similarity with Mosaic? Yes, a little bit. Because of the Irish Eastern European connection. Yes, a little bit. They have more Eastern European and stuff than we do, I think. But I really like their stuff actually. And the instrumentation, of course, is a bit different, but the style is a bit similar. Sí, la instrumentación es diferente ciertamente entre los dos grupos. Sí, sí, sí. El estilo musical, que sí que hay mucho cosa en común, uh-huh. Aunque Mosaic tienen quizás mucha más influencia del este europeo. De Europa del Este, claro. Europa del Este, sí. Claro. Pero... Yo creo que en el sonido de No Crows hay una gran marca, digamos, un gran sello de las cuerdas, ¿no? El contrabajo y el cello es como un sello muy importante. Sí, en el sonido, sí, de No Crows. ¿De quién fue la idea de incorporar el tema de Radiohead? Whose idea was? Okay. Oh, that was my idea. I just really, really liked that song. Always thought it was the chord, the harmonies and the chord progression was just so beautiful and quite classical, I thought. And I really like classical music myself as well. Mm. So I always I'd love to play that piece, and I don't. I'm somebody who listens to the music more than the words, and I can't understand what Tom York sings about anyway. You don't really understand his words, but it's just so beautiful, and I thought that I just could really hear it with the string arrangement. So that's why I sat down and arranged it for no purpose. It's a lovely version. Do you like Radiohead in general or modern music? Oh yeah, Radiohead. I love it. I'm a depressing sort of person. I love Radiohead. Yeah, I think they're a very interesting band, and they've moved through a lot of styles as well themselves, and just musically I think they're really great, yeah. Sí, la idea de incorporar el tema de Radiohead for the film en nuestro último disco fue suya, la idea de traerla al grupo, que le encanta la música clásica y que desde que escuchó el tema este siempre se lo imaginó con una instrumentación más clásica y más orquestal, y que decidió hacer un arreglo que nos lo presentó y que nos encantó, y que dice que como a ella le gusta más escuchar la parte musical, a la música, que a las letras, y como es difícil entender a Tom York, claro, pues decidió hacer una versión instrumental del tema. Y que en general le encanta Radiohead, que es un grupo que trata la música de una forma muy, muy inteligente, y bueno, a todos nos gusta, por eso aceptamos.